Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Se dio a conocer el recorrido de la Vuelta a España 2022. ¿Le conviene o no a los colombianos? Luis Fernando Saldarriaga, un analista del ciclismo. Me parece que bajo ese formato en el cual las primeras tres etapas llanas con 56 kilómetros de contrarreloj, de ellas 31 en ejercicio individual al cronómetro, no es un buen recorrido para los colombianos, más que el conglomerado de etapas después de la tercera, se manifiesta mucho la montaña, pero después viene un equilibrio ocasionado por un día de descanso y que obviamente ya ahí se va a definir la vuelta. Hasta el momento el único ciclista colombiano que ha manifestado su deseo de estar en Vuelta a España es Nairo Quintana. El volante danés Christian Eriksen, quien sufrió un infarto en el juego de la fase de grupos de la Eurocopa de su selección ante Finlandia el pasado 12 de junio, rescindió su contrato por común acuerdo con el Inter de Milán de la Liga Italiana. Eriksen, que tenía vínculo con el club hasta 2024, decidió terminar su participación con el equipo debido a que el fútbol italiano no permite a sus jugadores estar en el campo con desfibrilador, aparato que tiene el futbolista en su corazón. Ahora el danés es agente libre y esperará recibir algunas ofertas. El mediocampista, que es profesional desde 2010, debutando con el Ajax de Holanda, tuvo un paso entre 2013 y 2020 por el Tottenham inglés antes de recalar en el club nerazzurri. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:00 a.m. y 35 minutos. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Navidad y fin de año, Caracol Radio te invita a descubrir la magia de viajar por Colombia. Refréscate en las aguas del hermoso mar de los siete colores de la isla de San Andrés. Deslúmbrate con el embrujo verde del Amazonas. Disfruta de un atardecer en los llanos orientales al ritmo del arpa, cuatro y capachos. Saborea un delicioso café mientras ves las montañas del eje cafetero o visita Bogotá, la ciudad donde caben todos. Navidad y fin de año en Colombia, el mejor regalo que podemos tener. Caracol Radio, más compañía. Yama, welcome to the new roots. Old Providence, new roots. New South of Providence Island. Yama, Caribbean music. All right. Yama. Sing it, come on, yo. Today I wake up hungry. Today I wake up happy. Today I wake up irate. Today I wake up lively. We take a bath, take the fish, take the flower, take the dish, take the music, shout out the people. Me go straight to the beach. Me go cook a pot of soup and dumpling. Me go cook it with the music pumping. Me go cook a pot of soup and dumpling. Me go cook it with the people jumping. Me go cook a pot of soup and dumpling. Me go cook it with the music pumping. Me go cook a pot of soup and dumpling. Me go cook it with the people jumping. Come round. Qué bueno, Come Round se llama esta canción, es Elkin Robinson, su compositor, el escritor de su letra y su intérprete que nos acompaña esta mañana en mi banda sonora. ¿Cómo llega Come Round a la vida y por qué es tan importante, Elkin? No, pues Come Round es el primer sencillo de mi primer EP. Es una canción que escribí junto a Richard Blair en Providencia, justamente en la playa. Y es una canción que habla de un elemento muy importante de nuestra cultura, que es el rundown. Uh-huh. Que es el plato es, hecho a base de leche de coco, con muchos ingredientes que digamos, en la época de la esclavitud era lo que un esclavo podía acceder, ¿no? Pero el come round, el rundown, tiene, digamos, mucho más significado que un plato. Es un plato que además une toda una cultura criol, ¿sí? Providencia, San Andrés, con Jamaica, con Trinidad y Tobago, con los lugares criol en Nicaragua, con Islands, en Costa Rica, con Puerto Viejo, Cahuita, Puerto Limón. Todos esos sitios tienen el rundown en común. El rundown es un plato que se hace a leña y, digamos, es muy común ver a los jóvenes incluso de la isla que se reúnen a hacer un rundown. Esa es su fiesta. Claro. Y alrededor de eso juegan dominó, cuentan chistes, sí, hay música, hay chismes, hay carcajadas, pasa el amor, la amistad, ¿no? Entonces el rundown, yo siempre he dicho que es lo que une la familia, lo que une la isla. Y también, cuando alguien tiene problemas en la isla, que se enfermó, que tiene que ir a Bogotá, a Medellín, al médico, uh-huh. ¿Sí? Yo siempre he dicho que en la isla el rundown y la gastronomía es el gobierno. Porque a la final la gente es la que se junta, hace un rundown y hace una venta de comida. Y con ese dinero, claro, mandan a la gente al médico. ¿Sí? Sí. Además, le escuché decir a usted en alguna oportunidad que en alguna época se iba el último avión a las 5 de la tarde y Providencia quedaba flotando en el mar solita. Exactamente, así es. Sí, sí, o sea, Providencia llevamos mucho tiempo sin poder tener un hospital. Y claro, en las veces que lo he dicho, me han dicho, pero en Providencia hay hospital. No. En Providencia hay un centro de salud que es diferente. Uh-huh. ¿No? O sea, porque digamos que... pues todos sabemos lo que es un hospital, lo que es un centro de salud. Claro. Y sí, o sea, necesitamos es no tener que ir a las 9 de la noche en una lancha rápida a San Andrés y tal. Bueno, y esperemos que toda esa situación del huracán por lo menos haya servido para que, digamos, estas cosas tan importantes para la isla se hagan. Volviendo a la música, Elkin, ¿cómo fue encontrarse con Richard Blair? Un hombre que ha trabajado de la mano con grandes como Toto la Momposina, como el mismo Peter Gabriel, y con otro grande que conozco que se llama Elkin Robinson. ¿Cómo fue encontrarse con Richard? No, pues Richard es un tipo muy, muy sabio, con un corazón fantástico, un corazón increíble. Sí, es un tipo que sabe sentir la energía, y él cuando llegó a la isla, él sintió la energía de la isla, y yo pude sentir su energía. Escribimos canciones juntos, ¿no? Que para un compositor, eso es, en mi caso por lo menos, eso es algo muy íntimo, muy delicado, escribir una canción con alguien, y con Richard, digamos, él además volver a escribir en su lengua natal. Claro. Richard se volvió un hermano para mí, y digamos que la música pasó a ser una excusa, ¿sí? Y junto a él hicimos esos dos grandes discos, canciones como Sun Shine, como Come Round, como Creole Vibration, y con Yorona Records también, que fueron los que, digamos, yo digo, los que sembraron esa semilla para que todo esto pasara. Claro. Además, Richard ha dicho que usted es uno de esos del top 3 o top 5 que tiene más fluidez para escribir y para hacer música. Eso, viniendo de semejante figura, debe ser un halago muy grande. Bueno, sí, es que escribir es... Yo siempre me considero más un compositor y un escritor, más que nada, ¿no? Es lo que, digamos... Me encanta, a veces te preguntan cómo haces para componer, es muy difícil de explicar. Pero Richard, digamos, también componer con él me enseñó mucho sobre sobre escribir canciones. Esta mañana, Elkin Robinson. ¡Olé! Así sonaba la vida normal y corriente de Providencia, de San Andrés, de las islas del Caribe colombiano hace muchísimo tiempo. ¿Está cómo se llama, Elkin? Bueno, Tiny Whiny, ese es Tiny Whiny, y bueno, esa versión al principio tenía un remix de Hot Hot Hot, que es otra canción, pero la canción Tiny Whiny es una de las canciones. Mi padre viajó mucho por el mundo embarcado y él trajo vinilos, y esta canción estaba en uno de los vinilos, y es una canción que escuché mucho en mi niñez, y hasta mucho después no supe quién era el intérprete. Y esta canción es una referencia enorme de lo que es la música soca de Trinidad y Tobago. Cuénteme de su papá. Usted siempre lo vio con una guitarra colgada y después reemplazando a su abuelita, pero él le da a usted su primera guitarra como a los 10 años. ¿Cómo así que usted se la ganó? Sí, pues mi padre siempre ha sido carpintero y también músico, como te digo, y yo gané una guitarra porque formaba parte de un grupo de danza tradicional, de música tradicional, y ahí rifaron una guitarra, un requinto, y yo lo gané. Y ahí, digamos, empecé a aprender con él, eso era como a los 8 años por ahí, entonces él fue mi primer maestro. Pero la leyenda cuenta que él le daba clases como semanales y que usted decía, no, yo no me voy a esperar toda la semana, yo practico solo. Y así fue que usted aprendió, ¿no? Sí, es verdad, él me daba clases a la semana y yo me iba allá a la playa, de los rastas, y decía, hey, enséñame un acorde, esto, papi. O sea, era muy paciente, no tenía paciencia. Y al creo que a las 2 semanas ya tenía una canción escrita, canté en el colegio. Y así, o sea, yo desde ahí supe que era lo que quería ser, a veces un cantautor. Hoy, el cantautor providenciano, Elkin Robinson. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que está para la enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Esto me imagino que también le llegó, esto también era Caribe, la bilirrubina, Juan Luis Guerra, Elkin. Claro, pues esto no, realmente no llegó a la isla, Sí, la única música en español que llegó a Providencia fue la ranchera. Pero esto lo escuché la primera vez que fui a Barranquilla con mi padre, que fue a jugar béisbol. Ay, qué chévere. Me acompañé. Uh-huh. Y es, me sentí muy conectado con esta canción, con este género, porque es que la española, que es la isla donde está República Dominicana y Haití. Así es. Que comparten la misma isla. Ahí hay un género que se llama el carabine. Y del carabine, el carabine sale el compás, ¿no? Y del compás sale el suc. Pero del carabine también sale el merengue. Entonces son familia. Y yo creo que es por eso que esa canción me conectó tanto. Esa canción, una canción increíble de las que ya no se hacen, ¿no? Además, semejante músico que es Juan Luis Guerra. Maravilloso. Sí. Esto también me imagino que le sonó en Bogotá, porque esto sí que pegó duro. Y sobre todo por la época que usted llegó a estudiar a la capital. Sí, seguramente lo he escuchado. Seguramente siempre después sonó. Pero yo cuando lo escuché en Barranquilla, fue una vez y se me quedó pegado en la mente. Y después no lo volví a escuchar por mucho tiempo. ¿Cómo era venir a la Colombia continental? ¿Usted con qué se devolvía cuando llegaba a Providencia? ¿Le encantaba o básicamente decía, lo mío es el mar, el sol, la tierra que tengo en Providencia? Sí, yo lo mío era el mar y el sol. y digamos que las veces que había viajado antes había sido con mi padre a jugar béisbol, ¿no? Pero cuando llegué a estudiar que a Bogotá, al principio el choque fue digamos un cambio muy grande, ¿no? Empezando por el clima. Empezando por el clima, sí. Sí, pero sobre todo la forma no de Bogotá, sino de la ciudad en general, la forma de vivir en la ciudad, ¿no? Digamos, para un niño, un chico que llega a un sitio donde, te repito, todo el mundo se conoce, digamos, se reúne afuera y conversa. Hay vida callejera. Uh-huh. y tal. Eso ha sido lo complicado. Pero digamos que con el tiempo ya uno empiezas a crecer y aprender muchas cosas. Y al final disfruté mucho de Bogotá y aprendí un montón. ¿Cuánto duró esa etapa de adaptación? Porque yo me imagino que usted duró aburrido semanas. Wow. Meses. ¿Cuándo dijo usted? Porque lo he escuchado también en otros escenarios decir gracias a Bogotá, porque Bogotá es una esponja que absorbe lo mejor de todos y nos lo entrega a los que llegamos. Sí, estoy de acuerdo. Es que te repito, yo no conozco el Pacífico, ¿no? Y no conozco muchos sitios. Y Bogotá es el lugar donde realmente todo se ha absorbido. Todo. Y ahí ha sido un punto de reunión, un melting pot. Y entonces me parece que la función de Bogotá en esa diversidad cultural que es Colombia es muy importante. Así es. ¿Quién le regaló su primer Walkman en Bogotá y por qué se lo regaló? Ah, wow, eso yo cuando venía a estudiar a las 9 de la noche caminaba un tramo como de 8 cuadras a la casa. Uh-huh. Y había unos chicos que jugaban básquetbol. Y yo pues llegué así como todo culo, como se dice en la isla. Sí. ¿No? Chío. Y tal, y a jugar con ellos, y que, ah, wow, tú juegas chévere. Y entonces empezamos a jugar y desde ahí cada día paraba a jugar con ellos. Y un día me regalaron un Discman. Discman, obviamente, pues después llegué a enterarme que era un Discman robado y que pues ellos atracaban gente y todo eso, pero claro, de donde yo venía, eso yo no entendía cómo alguien puede robar a otra persona o cómo alguien le puede hacer daño a otra persona. Entonces, esa ingenuidad, digamos, me permitió acercarme como sin miedo, ¿no? Claro. Con naturalidad y tal. Esta mañana, Elkin Robinson está en mi banda sonora. Estamos en Colombia. Mamba. Esta mañana. Uy, esta canción yo no la escuchaba desde niño, Elkin. ¿Qué está sonando tan sabroso? Mira, eso es Coupé Cloué, Haití. Coupé Cloué de Haití. El compás de Haití. Lo que te decía antes que descendía del Caribe. Y sí, esta canción, Coupé Cloué, estuvo en el primer Green Moon Festival en San Andrés. Y entonces, esta canción habla de esa conexión, de ese viaje, de esa conexión de Haití con Colombia. Por eso dice, cumbia, compás, es la misma cosa. Nosotros hablamos mucho de la cumbia y que es el género rey de muchísimos de nuestras músicas actuales. Evidentemente es muy caribe, pero ustedes allá en lo insular tienen algo así como el mento, que es como el papá de todo, uh-huh, ¿cierto? ¿Cómo funciona uh-huh eso, Elkin? Pues mira, el mento y el calipso, yo digo que el mento y el calipso es al Caribe lo que la cumbia es a toda Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Digamos, la cumbia unió, aunque digamos la cumbia es colombiana totalmente, uh-huh, unió muchos, muchos puntos, ¿no? Y como me decía Carlos Vives también, que alrededor el río tiene una función muy importante ahí. Entonces, con el calipso y el mento del mar, el mar y los pescadores y los navegantes tuvieron una función muy importante. El calipso, aunque, digamos, se dio en Trinidad y Tobago, el nombre real es Caiso, eso viene de África, el mento también. Entonces, el mento se generó en Jamaica, el calipso en Trinidad, pero luego esos dos empezaron llegando a ser casi que el mismo género, ¿no? Sí. Y luego del calipso y el soul, porque el soul nace el soca, ¿sí? Y digamos que toda esa música y esa conversación entre Trinidad y Jamaica y lo que pasaba en Panamá también, fue muy importante para la música que conocemos ahora, la música, digamos, más, yo creo que más escuchada, más urbana y todo eso, viene de ahí totalmente, a mi parecer. Usted toma todos esos géneros y toma su propio lenguaje, que es mucho más allá de una simple comunicación entre dos personas, es toda una expresión y las vuelve casi que su propio género, Elkin. Sí, es que yo... Como en Providencia hemos recibido tanta influencia, ¿no? Uh-huh. Lo que te digo, el soca, el calipso, el mento, el reggae, luego la música tradicional que viene de Europa, ¿no? A través de Estados Unidos y el canal de Panamá llegó a la isla, pero luego también tenemos el pasillo que llegó del sur de Colombia, el y pasillo, que nació en la época de la independencia, ¿no? Que uh-huh es un vals más alegre, realmente. Entonces, cuando yo fui a Ecuador, tenía pasillo, era como, hey, wow, qué chévere, yo donde yo vengo también hay pasillo. Entonces, digamos que ese regalo me ha permitido poder conectar con todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, yo siento que me conecto fácil con cualquier género por eso. Entonces, digamos, el country ya lo aprendí con mi padre, que él es un amante del country, y esa forma de tocar de él también. Pero llegué a un punto en que realmente, y yo creo que no solo yo, sino mucha gente, muchos músicos de la isla, llegan a un punto en que ya dejas de pensar en un género, si es reggae, si es soca, si es zouk, uh-huh, si es, ¿sabes? Y todo se vuelve un solo género. Y lo vas a ver en las bandas de música tradicional. Tocan un pasillo, luego tocan un polka, luego tocan eso, pero también luego tocan un mento, uh-huh, o un calipso, y todo a la final se vuelve un solo género. Yo soy mi género. Todo se vuelve un rondón. Un rondón, exactamente. Esa es la mejor descripción. Maravilloso. Hoy Elkin Robinson, que nos ha cantado al oído y que nos ha puesto a pensar, mi banda sonora continúa esta mañana. Estamos en Colombia. Este sábado iniciamos los especiales de Mi Banda Sonora con lo mejor de 2021. Ellos muy sutilmente me enseñaron a tratar de enseñar la carpintería del periodismo. Pues nosotros dijimos, oye, esa canción de Café y Petróleo, y nos acordábamos y la empezamos a sacar. Las historias, los recuerdos y la música en voz de sus protagonistas. Y me quedé siendo siempre desde la barrera o viendo el deporte siempre desde la barrera. Además, te presentamos un descubrimiento mágico de Adriana Giraldo desde Armenia, la ciudad milagro. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Caracol por sus oyentes, Fórmula Votos.